Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 48. Amad a vuestros enemigos. Dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos y pecadores. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen eso también los publicanos? ¿Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, qué hacéis de más? ¿No hacen eso también los paganos? Por eso, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amad a vuestros enemigos. Ellos, vuestros enemigos, que si eres bueno y tienes y vives la fe, tendrás enemigos, porque es de fe y Dios mismo lo dijo, que los buenos, los que quieran seguirlo, tendrían enemigos, incluso de su misma casa. Así que no te extrañes de nada. No te creas diferente a otros, porque todos los santos pasaron por lo mismo y amaron a sus enemigos. Y también todos los santos tuvieron tiempos de paz para trabajar, para hacer su labor, cumplir con su misión. Así que contigo, amado, amada de Dios, la historia se repite, porque tú vas a ser santo, santa. Claro que sí, porque la acción de Dios sigue moviéndose por este mundo, y tus enemigos, con sus maldades, te hacen ser mejor. Ámalos, porque gracias a ellos te llenas de virtudes cuando das bien por mal, cuando comprendes que es un pecado ser malos como ellos lo son. Y comprendes que si no cambian y no piden perdón a Dios yendo a confesarse, van a ir al infierno eterno. Y eso es muy malo para ellos. Tenles compasión y amándolos, reza por ellos, estando alegre y contento, contenta, de que tú seas bueno y no como ellos que te persiguen para caer en su propia tentación y perderse las delicias y los goces de la vida eterna en el reino celestial. Quien hace mal se vuelve malo, y los malos, por muy cara de buenos que quieran poner, son malos y son dignos de misericordia, porque van a sufrir mucho antes de morir. La vida es muy larga. La vida trae muchas sorpresas, sobre todo a los buenos y de fe, porque la fe mueve montañas. Solo hay que pedir las cosas a Dios Padre en nombre de Jesús y por intercesión de la Virgen María. Y las cosas cambian de la noche a la mañana. Y los perdedores pueden ser, por Dios, triunfadores, porque no solo triunfa quien gana, sino quien tiene paciencia para dejar pasar los años y todo cambia con la mayoría de edad. No hay penas que 100 años duren para los buenos. Para los malos les duran toda una eternidad. Es de fe. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.